Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 5 de junio. El Ayuntamiento de Ubrique se ha sumado a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias convocando un minuto de silencio a las 12 del mediodía de hoy lunes a las puertas de la Casa Consistorial en solidaridad con las víctimas de los ataques ocurridos en Londres la noche del pasado sábado y en defensa de la libertad, la democracia y la convivencia. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias, su presidente Abel Caballero ha mostrado su rotunda condena de este nuevo ataque sin sentido y ha manifestado nuevamente el rechazo de la FEN y de los responsables locales de nuestro país a cualquier manifestación de violencia contra la ciudadanía, insistiendo en que la democracia y el sentir solidario y cívico de nuestra sociedad están por encima de ataques y amenazas. Cambiamos de asunto. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa en la que ha denunciado irregularidades en la tramitación de un expediente de permuta de una plaza de policía local en Ubrique. Según el Partido Andalucista, en el procedimiento administrativo desde el equipo de gobierno no se ha presentado la documentación que debe de incluirse en este tipo de trámites, como un informe de secretaría o un informe del jefe de la policía local. Además, la permuta recibe el respaldo del Ayuntamiento ubriqueño a pesar de que los agentes solicitantes no cumplen los requisitos que fija la legislación en cuanto a la antigüedad en el cuerpo. En principio, el hecho de haberos convocado hoy, pues es porque estamos totalmente sorprendidos y estamos anonadados, ¿no?, con la situación que se está viviendo en el Ayuntamiento de Ubrique. Hasta el día de hoy hemos tenido varias noticias que hemos ido lanzando, pero ya esta roza lo escandaloso. Esto es un escándalo lo que está haciendo el Ayuntamiento de Ubrique y vamos de sorpresa en sorpresa, de escándalo en escándalo y de despropósito en despropósito. El último, como digo, ha sido que hemos tenido noticia de que por parte del sindicato de la policía local se ha denunciado una permuta que se ha hecho entre dos policías locales. Bueno, en principio pues parece que puede parecernos algo pues más o menos normal, ¿no?, que un sindicato denuncie cualquier situación. Pero cuando hemos visto el expediente, pues nos ha llamado muchísimo más la atención y vuelvo a decir, esto ya está rozando el escándalo. Y a nosotros, bueno, estamos acostumbrados a que por parte de la alcaldía se nos diga que hacen lo que les da la gana porque tienen mayoría absoluta como para hacerlo. Pero una cosa es que hagan lo que les da la gana dentro de la ley y otra cosa es el roce que estamos teniendo ya, que incluso pues está rozando las cuestiones de quedarse fuera de la ley. Y lo digo así, y nos quedamos tan pancho, porque viendo el expediente, pues nos llama muchísimo la atención, primero, que no haya un informe de secretaría, segundo, que no haya informe del jefe de la policía local, tercero, que no haya informe del jefe de personal, que en este caso, bueno, al no haber jefe de personal en el Ayuntamiento de Ubrique, pues se podría entender, ¿no? Pero el resto de los dos informes nos parece que tiene que haberlo, por todos los motivos que tiene que haberlo. Y no es lógico pues que se haga prescindiendo de ese tipo de informes. Pero no nos quedamos solamente ahí, sino que además de eso, pues resulta que cuando hay dos personas que quieren hacer una permuta, no puede haber una diferencia entre ellos de antigüedad de más de 5 años. Y si miramos el caso en concreto en el que nos estamos al que estamos haciendo referencia, pues hay más de 2 años de diferencia, o sea, más de 5 años de diferencia entre los dos policías locales que hacen la permuta. Esto ha llegado a conocimiento de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz y lo más llamativo de todo esto es que tenemos justo delante nuestra un informe, tenemos un requerimiento por parte de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, una resolución de fecha de 17 de abril en el que al final se resuelve que según lo establecido con la legislación vigente tiene que anular el acto que se dictó en su momento. Tiene que anular la permuta que se hizo en el Ayuntamiento de Ubrique. Entre otras cosas, pues porque no se respeta lo que dice la ley que hay que respetar con respecto a las permutas y que los funcionarios tienen que cumplir, pero que los equipos de gobierno también tienen que cumplir exhaustivamente. A nosotros nos llama mucho la atención eso, que se haga sin respetar lo que la ley establece al respecto. Y las mayorías absolutas, lógicamente, no legitiman a nadie para hacer lo que les dé la gana justo por encima de la ley. Estamos en un escándalo, es una cuestión que nos parece relevante, es una cuestión importantísima que tengan que venir desde la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía a tirarle de las orejas a una compañera suya de partido, a una alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique, y creemos que tiene que salir a dar explicaciones y a decirnos a los ubriqueños pues cuáles han sido los pasos que se han dado y cuál es el problema que se han encontrado con respecto a esto. Nosotros consideramos que aquí hay que dar explicaciones, que no sirve esconderse, que cada vez que ha salido este tema en un pleno se nos han dado excusas, que hemos tenido que ser la oposición los que hagamos las preguntas con respecto a todas estas cuestiones, y casualmente siempre se le olvida explicarnos a la oposición la situación en la que está el expediente, y casualmente en este último pleno también se le había olvidado informar en el turno de ruegos y preguntas del Partido Socialista, lo cual nos parece pues que es una desfachatez total y absoluta. Por lo tanto, nosotros los andalucistas le exigimos a la alcaldesa y a su equipo de gobierno que salgan a dar las explicaciones, que nos digan en qué se han basado para conceder esa permuta, que nos digan por qué no han respetado el máximo de 5 años de diferencia entre unos y otros, y por supuesto, que nos digan qué es lo que van a hacer una vez que tienen conocimiento de eso. De todas formas, el que nos digan qué van a hacer, pues a nosotros la verdad es que no nos llama mucho la atención, porque tenemos delante un decreto de alcaldía diciendo que como el recurso se ha hecho fuera de plazo, que van a mantener la permuta y que se van a olvidar absolutamente de este procedimiento y que no tienen ningún problema. Nosotros creemos que esto no sirve, que esta explicación que se da por parte de la alcaldía no es suficiente. Nosotros creemos que este decreto que se ha firmado por parte de la alcaldía tendría que haberse meditado un poco más, que tendría que habernos convocado a los portavoces para explicarnos la situación real en la que se encuentra el expediente, y no que hayamos tenido que ser los portavoces de la oposición los que pidamos explicaciones con respecto a lo que está sucediendo en este expediente. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, destacamos hoy que el Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por la vía de urgencia manifestar su apoyo al proyecto Enable, incluido en el programa interregional de la Unión Europea Horizonte 2020. A través de este proyecto se pretende capacitar a las autoridades públicas para transformar el mercado mediante sistemas de mayor eficiencia energética, defendiendo una economía baja en carbono. La moción dice así: la Diputación de Cádiz, a través de su Agencia Provincial de la Energía, prepara en colaboración con otras entidades europeas una propuesta de participación en el programa interregional Horizonte 2020 de la Unión Europea. El proyecto Enable tiene el objetivo principal de impulsar y apoyar la transición a un modelo energético eficiente y a una economía baja en carbono, potenciando la capacidad de las autoridades públicas para comprender, planificar y gestionar políticas energéticas. En resumen, Enable pretende mejorar las capacidades en materia de eficiencia energética e inducir buenas prácticas en las regiones participantes a través de acciones como el programa de formación sobre eficiencia energética para autoridades públicas basado en la metodología aprendizaje entre iguales, creación de una red de aprendizaje para expertos en el sector energético, investigadores, autoridades y empleados públicos y otros miembros que puedan aportar su conocimiento y experiencia. Desarrollo y puesta en marcha de un plan de acción conjunto sobre eficiencia energética que asegure la replicación de los resultados. Le invitamos a que muestre su apoyo a este proyecto mediante la firma de la carta de apoyo que se adjunta. Esta carta será presentada junto al resto de información del proyecto para su evaluación por parte de la comisión de expertos responsable de la concesión de la financiación. Y la carta de apoyo a esta propuesta dice así: en su caso diría, el Ayuntamiento de Ubrique desea expresar su interés y apoyo a la propuesta Enable, capacitar a las autoridades públicas para la transformación del mercado en sistemas de mayor eficiencia energética, dirigida a la convocatoria del programa Horizonte 2020 Eficiencia Energética. Destacamos el enfoque innovador y ambicioso propuesto por el consorcio para mejorar la capacidad de las autoridades públicas para entender, planificar e implantar políticas y medidas de eficiencia energética. Todo ello se logrará mediante el desarrollo de acciones de formación, difusión, así como de la puesta en marcha de una metodología consistente en la recopilación, análisis y tratamiento de datos que facilitará los procesos de toma de decisiones, la definición de hojas de ruta, la mejora de competencias y la integración de estrategias de financiación para fomentar la generación de energía renovable y la eficiencia energética a nivel local. Si el proyecto Enable es aceptado, colaboraremos compartiendo información y promocionando el análisis y los resultados del proyecto a través de nuestros canales de difusión y actividades de comunicación. mostramos nuestro interés en el seguimiento y la participación en las actividades de aprendizaje, compartiendo nuestra experiencia con otros participantes, contribuyendo a enriquecer las actividades de formación y aplicando en nuestras actividades las habilidades obtenidas y lecciones aprendidas, persiguiendo activamente la implantación de observatorios locales de energía sostenible, hojas de rutas locales para la sostenibilidad energética local, instrumentos innovadores de financiación. Deseamos el éxito del consorcio con esta propuesta y quedamos a la espera de poder ampliar nuestra colaboración para la consecución de sus objetivos. Y intervenciones no hace falta, ¿no? ¿Sí queréis? Vale. Pues directamente ya el Grupo Municipal Socialista tiene la palabra su portavoz, Manuel Ángel Chacón. Bueno, el motivo de traerla fundamentalmente es porque este pleno ha dado ya muestras sobradas, ¿no?, de la sensibilidad y de la implicación con el medio ambiente y el planeta, en tanto en cuanto el Horizonte 2020 ha aparecido en este pleno más de una ocasión. Por ejemplo, el proyecto de economía circular es otra iniciativa que se enmarca dentro del Horizonte 2020 para la disminución de los residuos que generamos, con la tendencia de generar algún día el residuo cero en un horizonte de año 2020. El proyecto que traemos hoy es otro que se llama Enable, que viene a decir, un acrónimo en inglés, que viene a decir capacitar a las autoridades públicas para la transformación del mercado en sistemas de mayor eficiencia energética. No es otra cosa que la transformación del mercado productivo en aras de economía en bajas en carbono, mejorar las políticas energéticas y reducir el consumo de fuentes de energía finitas como puedan ser el petróleo y los residuos fósiles. Este punto tratado en el orden del día del último pleno ordinario llegaba hasta el Ayuntamiento Ubriqueño a través de la Diputación Provincial de Cádiz y recibía el apoyo de todos los grupos municipales. En este punto, como ya le hemos comentado al portavoz del Grupo Socialista, no íbamos a tener ningún tipo de problema, ya que apuesta esta adhesión a esta propuesta que trae el Grupo Socialista a lo que implica la mejora del medio ambiente con las energías sostenibles y demás. Es una apuesta que vamos a apoyar porque ya se ha apoyado en sesiones anteriores con distintos planes y proyectos que se han traído a este pleno, y esto es, digamos, un suma y sigue de lo que ya se aprobó en su día, de modo que vamos a votar de forma favorable. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Andalucista, pues coincidimos plenamente en lo que han dicho los grupos anteriores. Nosotros, lógicamente, vamos a votarlo favorablemente, entre otras cuestiones, porque ya cuando se trajo a este pleno el proyecto de economía circular, lo votamos favorablemente porque nos parecía bastante interesante, y si hablamos ahora de este proyecto, pues estamos exactamente en las mismas. Además de todo eso, pues es un proyecto que conocemos directamente porque a través de la Diputación nuestros compañeros nos han trasladado las diferentes propuestas y los diferentes estudios que se están haciendo con respecto a esto, y lógicamente pues también hablando de este tipo de energía y de este tipo de iluminaciones, ¿no?, de iluminación, pues ya en su momento el Grupo Municipal Andalucista, gobernando por esos entonces, cuando ponías en la página en Google, se ponía la palabra LED, aparecían 10 o 15 propuestas. A día de hoy aparecen más de 150.000 en un momento, pues cuando por esos entonces única y exclusivamente aparecían 15 resultados, nosotros ya apostamos por este tipo de iluminación, y de hecho pues se puso en varias calles del conjunto histórico, aparte de algunas instalaciones del Ayuntamiento de Ubrique, y por lo tanto pues esto es un pasito más, y nosotros lógicamente pues vamos a votar favorablemente este tipo de propuestas que van encaminadas a esto. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes de nuevo. A colación de este tema, pues estaba recibiendo una información, no sé si habrá sido esta tarde, donde el ministro Nadal anuncia 336 millones de euros, una medida para municipios de menos de 20.000 habitantes. El gobierno anuncia 336 millones de euros en ayuda para eficiencia energética. Sin duda es una apuesta que hace el gobierno con una cantidad importante para este tema, y por supuesto nosotros, el Grupo Popular, votará favorablemente, por sin duda ya anteriormente la Diputación hizo una inversión de aproximadamente unos 500.000 euros en el tema de energía energética que solicitamos el anterior gobierno, y por supuesto todo lo que sea modernizar en nuestra población el tema de energía energética estaremos favorablemente. Gracias. Y por último destacamos que el delegado de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, ha participado esta mañana en la sede de la Diputación de Cádiz en el acto de presentación del programa del Cuarto Orgullo Serrano y el balance de acciones del colectivo LGTBI del proyecto socioeducativo por el respeto a la diversidad de colores. Las actividades se llevarán a cabo del 12 al 18 de junio en las localidades de Arcos, Ubrique, Bornos, Grazalema y El Bosque, y van a consistir principalmente en la organización de unas jornadas por la dignidad y los derechos de las personas LGTBIQ de la Sierra de Cádiz. El programa se inicia el 12 de junio en Arcos con una charla sobre VIH a cargo de Francisco Ortiz Ortega. El martes 13 de junio en Ubrique se celebra una charla sobre derechos humanos y homofobia. El día 14 en Grazalema a las 7:30 de la tarde se representará la obra Domingo de Alberto Maldonado en la Casa de la Cultura. El día 15 de junio en El Bosque se expondrá la muestra Es Natural sobre diversidad sexual en el reino animal. El viernes 16 de junio en Bornos a las 12 del mediodía se procederá a la proyección de un documental Diario de las Víctimas sobre casos de acoso homófobo. Para finalizar, el 17 de junio en Arcos se procederá a la celebración de una marcha reivindicativa y una fiesta, y el domingo 18 paella lúdica en Arcos a las 2 del mediodía. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.